iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, show grupero. Y esta canción va para todas las mujeres infieles que no hay, sabe. Y este es Alex Bravo. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mi sueño la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí. Bueno, ahí hay... ¿Hay una corrección? Bueno, así es que acá tenemos a mi buen amigo Alex Bravo. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, te digo, muy, muy feliz, muy contento de estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy aquí vamos a traer este de regalo una serenatita. Como habíamos dicho por ahí por la publicación del Facebook, con todo gusto. Ahorita pensamos la dinámica que nos vamos a aventar para que se la ganen. Y pues aquí con todas las ganas, ya sabes. Mira, a mí me encantan los días nublados, pero a mí son como... ¿Inspiración o qué? Sí, pues así iba a decir a huevo, pero luego me censuras, ¿verdad? No, nada de eso. Sí, ahorita ya traigo ciertas ideas en la cabeza para llegar a componer. De hecho, ahorita tengo una cita con una persona, con un cantante de una banda. Suéltalo. Con Max Peraza, de la banda Claro Nueva. Voy a llevarle unas canciones nuevas que puedo componer en estos días, que me encargó, y ahorita a ver qué sale. Ojalá, primeramente, Dios se grabe algo, y pues, con todo gusto aquí vamos a andar, para que manden las preguntas que quieran hacer y todo eso. Órale, pues, entonces a toda mi raza que me está escuchando ahí a través de www.notus.com.mx /notus-radio/, ahí para que nos sintonicen totalmente en vivo para todos ustedes, y también puedan accesar a la página de Facebook. Nos pueden encontrar como Notus y pueden darle ahí el me gusta. Claro que sí, señores. Pues nos vamos a ir con el sencillo de mi estimado Alex Bravo. Te puedes marchar. Vámonos. Te puedes marchar, ahí vamos. Y esta canción va para todas las mujeres infieles que no hay, sabe. Y este es Alex Bravo. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mi sueño la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Yo sé que no habrá nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, Ya tengo con quien ganar. Yo sé que no habrá nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Acabaron de escuchar al señor Alex Babo desde que te fuiste. Mentira. Acabaron de escuchar a Ahora te puedes marchar. No, hombre, ya ando con el nuevo que se está escuchando desde que te fuiste. Que por cierto, le mandamos saluditos a Lalo Cervantes, que hace poco por ahí andaba de manteles largos. Lo felicitamos por sus 30 años. No sé cuántos años cumplido, pero bueno. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge esa amistad entre Alex, entre tú como Alex Bravo y Lalo Cervantes? ¿Cómo fue que llegó el sencillo desde que te fuiste? Que es el que estamos escuchando de fondo. Cuéntame. ¿Cómo fue que llegó el sencillo desde que te fuiste? Que es el que estamos escuchando de fondo. Cuéntame. Pues yo lo conocí. Alex Bravo, ya se escucha bien, así estaba yo. Eso me dice, me conoce todo. Tengo un apodo, pero algo parecido al de usted. Ah, muy bien. Cuéntanos cómo nace. ¿Cómo te hace llamar? Fue que empezó que Alex Bravo empezó a componer. Bueno, yo empecé a componer casi cuando tenía 15 años. Había una morrita que me gustaba un montón, demasiado. Pero ella estaba enamorada de un chavo porque tocaba la guitarra y cantaba y no sé qué. Y decía, ay, es que lo amo y no sé qué, ¿no? Pues a mí me llené de celos y dije, no, pues si le tengo que gustar, si para gustar esta morrita tengo que tocar la guitarra, pues me pongo a tocar la guitarra y a componer y lo que sea. Y así empecé más o menos, ya cuando aprendí a tocar la guitarra y dije, ya estoy listo como que para llevarme y cantar una cancioncita a esta muchachona, ya me dijo, no, ya tengo un novio. Quedó algo bueno que aprendí a tocar la guitarra y empecé a componer cosas y a meterle ahí como que disque a componer. Y de ahí empezó todo. Pero yo andaba en otro género, yo andaba en el rock. De hecho, esta canción, la Desde que te fuiste, yo la compuse para tocarla en rock. Y la compuse en el baño, precisamente. Yo venía de por aquí cerca de las oficinas, estaba aquí en una enchelada, aquí en el estadio, y acaba de tocar rock precisamente. Y entonces vi pasar a una exnovia con otro vato, después que estaba más sol que yo, y dije, me ve y me barre, y yo dije, ah, está, ¿qué trae? Llegué a mi casa todo despechado, agarré la guitarra y dije, antes de dormir me echo un 2-3 en el baño, tenía la guitarra en la dita y empecé ahí, y la saqué en rock. Y cuando se me enseñé así a varios amigos, camaradas, me dijeron, no, esta canción es de rock, esto es como para banda. Y ya de ahí como que poquito a poquito me fui metiendo a la banda, con las canciones que componían en el y así varias canciones que ya tengo, algunas que he compuesto precisamente para rock todavía, pero ya no siempre un toquecito, a lo mejor en la letra o en algo ya de banda. Cuéntanos rápidamente, sí, fíjate que todo desde que empezó el año pasado, 2014, yo dije, este año no voy a tratar de hacer nada grande, quiero prepararme, quiero mejorar la imagen, porque tú me recordarás, estaba bien panzón, todavía estoy panzón, pero ya no tanto como antes, y dije, no, quiero prepararme, quiero hacer más temas, quiero hacer más cosas para el 2015, a lo mejor va a ser otro año, no de preparación, sino como que de exploración, ya de empezarme a meter un poquito más a ciertos lugares, a ciertas cosas, que a lo mejor antes no me había atrevido a hacer. Por ejemplo, ahorita ya me estoy yendo a ver artistas, ya menos conocidos, que tienen cierta importancia, para ofrecer lo que son mis canciones, para estarme, ¿cómo se dice?, empapando un poco de todo esto del medio. Y esperando que este año nos vaya muy bien, ojalá que a mitad del 2015 ya tengamos cierto nivel como para el 2016, es decir, aquí en Irapuato todos conocemos a Alex Bravo por compositor, por lo que sea, shalala. Ajá. Y sí, oye, ¿conoces a Alex Bravo? Sí, sí lo conozco, es tal y tal. Así más o menos es la idea, que este año sea para darse a conocer más. Muy bien, cuéntanos rápidamente también de ese proyecto que tenemos aquí en las manos, que es tu disco promocional. Cuéntanos un poquito de ese proyecto, cuántas canciones tiene, cuéntanos. Ya tengo varias canciones ya grabadas, ya con banda, con norteño banda, son tres canciones acústicas, o sea, en total tengo como 15 canciones ya hechas, ya bien. Pero el primer disco que saqué llevaba tres canciones y eran con norteño banda. Esas canciones, ese disco solamente lo regalé entre amigos, o sea, reconocidos, ¿no? Nunca fue con un plan de vamos a venderlo y vamos a hacernos como una cera para decir, mira, soy yo, no manches, un miembro, pero yo era de sombrero y todo. Y pues soy yo, para que me fueran conociendo poco a poco. Ahora traigo aquí otro disco que trae 5 temas, son de banda, tengo más temas y con banda y todo, pero solamente seleccioné algunos, que son los que creo que son clave como para empezar a movernos un poquito más, para dar un poquito, un paso más allá de lo que ya habíamos dado anteriormente. De 5 temas, 2 temas, no, en este disco solamente viene un cover, el que escuchamos hace ratito, el de Ahora Te Puedes Marchar, que la cantaba Luis Miguel, y los otros 4 temas son de la autoría. Viene una ranchera, una movidita, que es la Desde Que Te Fuiste, una baladita cachondona, sensual, que se llama Luna de Miel, y otra balada que ya es, y habla obviamente de amor, una canción muy bonita que se llama Totalmente Convencido. Muy bien, pues entonces, ¿qué te parece si nos vamos con tu nuevo sencillo, que por cierto está bastante bueno? Se llama Para Que Tu Hogar, que por cierto, ay papá, al estilo Alex Bravo, y por supuesto aquí en el show grupero está totalmente en vivo para todos ustedes el señorón Alex Bravo. Y nos vamos a ir con su nuevo sencillo, Para Que Te Haces de Rogar, mija. Y ahorita regresamos con más a través de Notus Radio. Ahora que te fuiste, soy mucho más feliz. Desde el día que te largaste, he vuelto a sonreír. Ay, mamacita, y ahí te va para ti, mija. El rogar, si bien sabes que puedes tenerme en tus brazos, tus piernas, tu cama, donde quieras tú puedes quererme. Yo sé bien que te mueve los labios y besarme de ganas te mueres. Te haga mía la noche enterita, empezando por tu cinturita. ¿Para qué me haces el rogar? Si yo sé que te mueres de ganas, que mis manos acaricien tu cuerpo y saciar tus más húmedos sueños. ¿Para qué te haces de rogar? Si bien sabes que no te detengo, pa' que cumplas tus sucios deseos. De mi cuerpo yo no te lo niego. ¿Para qué te haces de rogar? Quedarás satisfecha, lo juro. En las nubes. Y por tu novio, tu esposo, el güey ese con el que andes, mija, yo no voy a decir nada. Soy muy discreto y por eso no te me apures. Manos manos acaricien tu cuerpo y saciar tus más húmedos sueños. ¿Para qué te haces del rogar si bien sabes que no te detengo? Para que cumplas tus sucios deseos, ten mi cuerpo, yo no te lo niego. ¿Para qué te haces del rogar? Quedarás satisfecha, lo juro. No te engañes, ya no te tortures. Tú dirás si abajo te subes. Claro que sí, ya estamos de regreso con más a través del show grupero. Y acabaron de escuchar ¿Para qué te haces de rogar? Ay, ay, ay. Y ahorita aquí en el fondo de la aquí a través de eso. Estamos escuchando el sencillo de Luna de Miel. Dice mi buen estimado Alex Bravo que está sumamente sencillo. Pues creo que algo que me han comentado varios amigos, camaradas, colegas, gente que queda en este medio, me dicen, no, tus canciones, tú tienes algo especial. Yo hago canciones como que muy cachondas, muy sexys, o algo demasiado cachondo, pero le doy un toquecito romántico. Hay una canción que próximamente voy a sacar, se llama Aceite de Azar. Esa canción es como un chiste que no lo puedo contar porque es muy grosero. Pero es como, pero la chava te dice, oye, ¿por qué me dices eso? Dime lo más romántico, ¿no? Y el chavo le contesta lo mismo, pero con ciertas palabras un poquito más dulces. Esta canción se llama Aceite de Azar, y próximamente la van a conocer. Está demasiado sensual, demasiado cachonda, pero con un tanto así bien dulce que te parece que estás enamorando a una princesita. Y la que acabamos de escuchar, ¿Para qué te haces de rogar? Pues también es una canción sexy. La que ahorita me comentas que la que viene en el disco se llama Luna de Miel. Que ahorita está de fondo, pero ahorita la vas a poner para que te la escuche la gente. Es una canción también sexy, cachondona, pero un toquecito dulce, algo romántico. Así como que para que se lo digas a tu pareja, bueno, que se llama Luna de Miel, y habla de algo relacionado a ello. Muy bien, y a la gente que ahorita se está quedando picada, cuéntanos dónde te pueden estar Sí, mira, pues en el Facebook me encuentran como Alex Bravo, así nada más le ponen Alex Bravo. Si vieron la publicación por Face de que iba a estar esa entrevista o ahí en la página de Notus, o sea, ahí me pueden encontrar etiquetado en la publicación de la entrevista del día de hoy como Alex Bravo. Ahí va a aparecer la foto donde salgo con un sombrero y una guitarra y dice Alex Bravo, ahí me encuentran. Si me mandan algún inbox o algo, puede que no les conteste luego porque los tengo desactivados. A veces una que otra vez los leo, pues no se me desesperen si no les contesto algo. Y en el WhatsApp, en ese sí, les paso el número, es 462-153-7906. Queridos hermanos, les repito, 462-153-7906. La línea se está abierta. En el WhatsApp, ahí sí me encanta. Ya que tú vienes, ¿de dónde eres curioso? Es que es bien raro, mira, yo sé, toda mi familia es de Pénjamo, yo me considero de Pénjamo, pero yo nací aquí en Irapuato, pero estoy registrado en Pénjamo. Haz de cuenta, yo nací aquí en Irapuato y... O sea, ¿quieres mitad fresa y mitad payá, qué? Pues casi, yo nací aquí y cuando dieron de alta mi mamá, pues obviamente se fueron a Pénjamo y ahí viví mi primer año de vida. Y después mis papás dijeron por cosas del destino, no sé lo que me pidió el señor, mira que era para mí, aquí es donde he crecido. Pero yo digo que soy de Pénjamo, me considero más de allá, me gusta un poquito más la gente de Pénjamo, que no se diga aquí. Y guapas y demás, y bueno, por algo sale mi inspiración y para las canciones. Bueno, ya te dije, señor, que radicas aquí en la parte, ¿qué tan difícil es venir y empezar tal vez a hacer algo desde cero y dejar a tu familia, a tus amigos? Y empezar esta carrera como cantante, ¿qué consejo le das a toda esa juventud que deja su carrera y que quiere empezar algo nuevo que es acerca de la música? ¿Qué mensaje le das? Pues mira, a mí me tocó diferente, a mí no me tocó dejar casi nada. mi familia está aquí en Irapuato, vivo con ellos. Eso sí, lo que sí puedo asegurarles y darles el mejor consejo es que si están estudiando, no sé, arquitectura, la prepa, la secundaria y están con el sueño de querer ser músicos o artistas, por favor, no dejen la escuela. Esto es bien difícil, van a encontrar muchos tropiezos, mucha gente envidiosa, egoísta, que les va a poner trabas o lo que sea. Puede que al final de cuentas, espero que no puede, que alguien les haga una mal jugada y ustedes ya no puedan hacer nada. Y para entonces ya habrán dejado sus estudios y se van a quedar sin nada. Yo les recomiendo que si están en esto de la música, háganlo poquito a poquito, paso a paso, no les digo que no lo hagan. Si están en la secundaria, en la prepa, que ustedes están haciendo chamba de ganas. Música, tiempo, fiestas, y para estas cosas siempre va a haber, pero después la van a ver que no. Va a llegar un día que a lo mejor por algo del destino ya no puedan hacer bien en la música. Y ya no tengan nada. En serio, mejor terminen sus estudios y cuando ya tengan todo listo con el papelito en la mano, le digan a su papá: mira, papá, ya terminé, aquí está. Ahora sí, chocolate y un poco de miel, el vaivén de tus pies. Muy bien. Me piden ir lento, amor, no te quieres. Es que la verdad, pues bueno, señores, pues aquí estuvo ni más ni menos que el señor Alex Bravo. ¿Quieres mandar también saluditos a mí? Pues saludos a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente de Tenso, principalmente, a mi familia, gente de allá. Aquí en Irapuato, pues tengo varios amigos, que pues, si los nombro, va a resultar que se me va a olvidar uno y van a decir: pues oye, ¿y a mí por qué no me mandaste saludos? ¿Saben quiénes son? De los que siempre conocí, siempre salgo, conocí, siempre andamos allá, compartiendo penas, mujeres, vinos y demás cosas, que eso ya no, ya es puro gimnasio, ya compartimos pura dieta y proteína y cosas así. No lo puedo decir. Déjame decirles, mis queridos radioescuchas, hace tiempo cuando empecé en ese medio, agradezco de antemano a un gran ser humano, para mí chulada de mujer, la mandamos saluditos a Rayito Rico, sí, le mandamos por ahí ese saludito porque tuve por ahí, se me ocurrió hacer una entrevista. Estuvo Lalo Cervantes, Alex Bravo y Rayito Rico. No, hombre, pues se hizo un buen relajo. La verdad estuvo bastante, bastante bueno. Ese siempre programa lo voy a estar recordando. Así es que, pues, esto fue la entrevista del señorón Alex Bravo. Nuevamente recuerden las redes sociales. Se encuentran como Alex Bravo y en el teléfono para el WhatsApp 462-153-1906. Muy bien, señores, pues este galanán ya también ya se va a ir por ahí a Pénjamo. Va a andar por ahí entre plática y una cantadita. Serás mi princesa, mi reina, mi diosa. Será nuestra noche más linda. Hombre, va a estar bastante, bastante bueno. Esto fue el show grupero a través de aquí de Notus Radio. Y por supuesto, quiero también felicitar allá a Satluz Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a un gran estimadísimo amigo que se llama El Chiquillo, Cristian Morales, que está por ahí también en su programa, El Son Grupero, ahí en la nueva FM. Esto fue mi programa, El Show Grupero, con mi amigo Alex Bravo, y nos vamos a ir con su nuevo sencillo, Luna de Miel. Gracias, nos vemos. Hasta pronto. Te he prometido el cielo, las estrellas y el mar, y mil cosas que tal vez jamás te pueda dar. Pero estoy seguro, mi vida, y te lo puedo jurar, que algún día tú y yo caminaremos al altar y te prometeré para siempre fidelidad y te amaré para toda la eternidad. Y te llevaré de luna de miel a la playa más linda que quieras conocer. Tú cargada en mis brazos no te soltaré. Ya verás la sorpresa que te preparé. La cama de rosas cubierta estará, velas encendidas y algo de champán, la música suave ya.